no he venido a pelear y a escuchar tu reproche, tampoco a que me des la bienvenida. Solo quiero mirar la carita del niño que en tu vientre dejé, por los malos amigos que le dice papá, a que hoy es tu marido. Y también me enteré que le dio el apellido. No lo niegues, amor, por favor te lo pido. Muéstrame el niño que lo quiero conocer. Si me contaron que se llama Rafael, toda la gente dice que es igual que yo. No me lo niegues. Y cuando el niño de la escuela regresó, vos le dijiste, él es tu padre Rafael. Con una voz indiferente contestó, él no es mi papá.